Independiente consuma su separación de Roma al anunciar que ordenará a 4 obispos. El Vaticano le advierte de su excomunión si lleva adelante su intención frente a los deseos de la Iglesia Católica. Seguramente mañana o dentro de unos días, el Observatorio Romano publicará mi excomunión y hablará de cisma. Esa excomunión no vale nada, pues quienes excomulgan no poseen la verdadera fe católica. Mas manifestó ayer ante la prensa. El portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, en la primera reacción oficial a la decisión del arzobispo anticonciliar, señaló que dicho anuncio está cargado de graves consecuencias canónicas y hace inevitable el proceder a una amonestación en relación a las personas interesadas. La posibilidad de que el Vaticano declare la existencia de cisma y su excomunión no pareció preocupar excesivamente ayer a quien fue obispo de Dakar y quien apareció tranquilo y sonriente ante la prensa. ¿Y quién me va a excomulgar a mí, posiblemente a los obispos que ordenen?, se preguntó. Una Roma modernista que no actúa ni piensa en católico. Seremos condenados por gentes modernistas que no poseen la fe católica y que hubieran sido excomulgados por papas anteriores, se respondió a sí mismo. Según Lefebvre, ante las respuestas dilatorias del cardenal Joseph Ratzinger, me di cuenta de que jugaban con nosotros, de que nos habían tendido una trampa para que acabáramos aceptando el concilio y la reforma. Perdí la confianza y decidí que todo había acabado. ¿Quieres leer esto de Madrid? La Iglesia de base rechaza la compaginación de cristianismo e injusticia. La Iglesia de base de Madrid ha aprobado un documento en el que expresa su rechazo a cualquier tipo de espiritualidad, teología o educación que intente compaginar el cristianismo y la injusticia, porque demasiadas veces en la historia hemos sido legitimadores de situaciones de injusticia y cómplices de poderes socioeconómicos opresores. En el texto, redactado con motivo del 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cristianos de base renuncian a construir o impulsar una identidad cristiana y eclesial que pase por la afirmación o defensa de las estructuras capitalistas de Occidente, por ser injustas u opresoras. El documento, aprobado hace unos días, recalca que la identidad cristiana y eclesial debe asentarse en colaboración y convergencia con los derechos de los hombres y los pueblos. Apoyamos, añaden, la lucha de todas aquellas fuerzas que reivindican las aspiraciones y derechos de los marginados contra el sistema dominante. Los cristianos de base aseguran que en los 40 años transcurridos desde la Declaración de los Derechos Humanos se han realizado notables avances en tecnología, crecimiento económico y descolonización, pero los beneficios de ello han disminuido debido a la carrera de armamentos. Un mundo menos equitativo, menos seguro y una violencia creciente son las realidades de hoy. ¿Quieres leer, Miguel, un mensaje en la prensa? La ignorancia del Papa Católico. Señor director, estos días hemos leído en la prensa que el Papa Juan Pablo II, en uno de sus viajes por la América Latina, en la ciudad de Lima, ha condenado las formas erradas de la teología de la liberación, ya que propone a los pobres la lucha de clases. Se llega así a una situación de conflicto permanente, a una visión equivocada de la misión de la Iglesia y a una falsa liberación, que no es la que Cristo nos ofrece. Muy bien, amigo, nosotros, obreros, que formamos la Iglesia pobre de Mallorca, estamos de acuerdo en que las enseñanzas de Cristo no hay violencia, hay paz. Pero, amigo Juan Pablo II, Cristo no enseña que hay que apoyar guerras, injusticias sociales, etc. Y tenemos un buen botón de muestra en España mismo. Hay ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos que se enriquecen con el trabajo de los demás y los obreros, los pobres, siempre tienen que luchar para poder comer. Manifestaciones callejeras, huelgas, paros, revoluciones, etc. Y lo curioso es que siempre se dice lo mismo, que la gran mayoría de los españoles son católicos. Pero también la gran mayoría de norteamericanos, ingleses, alemanes, etc., son protestantes. Y pasa exactamente lo mismo. Resumiendo, que el Papa Católico ignora lo que es el verdadero cristianismo de Cristo. o no le interesa conocerlo, simplemente por los intereses materiales creados por la Iglesia de los ricos, llámese como se llame, católica, protestante, etc. Pero nosotros, la Iglesia pobre, estamos con Cristo y no necesitamos ninguna clase de teología ni religión organizada. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y esto es lo que tratamos de decir y hacer comprender a todos los demás obreros, los pobres del mundo. Atentamente, Cayetano Martín. Y tengo que añadir aquí que esta vez el periódico Baleares no ha quitado ni una letra. Sí, al contrario, ha añadido atentamente. Les saludo. Porque yo solamente me había puesto Cayetano Martín. Ahora vamos a ver si José nos lee en Mateo, parece que es 18, Mateo 18, versículo 20. Bueno. Sí. Pues donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es la traducción católica. Aquí la traducción protestante. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ahora, Juan. Capítulo 7, pero no sé si es el 7 o si es el final del 6. Bueno, aquí hay una marca, ¿no? Sí, no, es el final del 6. El 6, y puedes empezar por el versículo 65 o 66. 66, a ver. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado, concedido por el Padre. Desde este momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya en su compañía. Dijo pues Jesús a los 12: ¿acaso también vosotros queréis marcharos? Respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien. ¿Quieres repetir el 67? Desde este momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya en su compañía. ¿Te dan cuenta? Ahora, en Lucas, Lucas 10, ¿no? Sí. El 10, y que pasa que yo no tengo ningún versículo buscado, ¿sí? El número 72. Sí, está marcado, lo tiene marcado. Sí, luego. Y tras esto, designó el Señor también a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Bien. Aquí tenemos que ha nombrado 12. Cuando pega fuerte, algunos se largan, se marchan. Después nombra a 72 más. Estos 72, que hemos dicho a veces que es el número simbólico de 9, pero ya os he dicho en otras ocasiones de que el judaísmo siempre tenía y tiene aún la idea aquella de 10, para empezar una sinagoga, un centro determinado, allí abrir un local, una sinagoga, tiene que ser 10. Entonces viene Jesús y dice 12. Y cuando ve una cosa que unos que sí, otros que no, y bueno, pues 72 más. porque no se trata de números, porque quiere repetir otra vez esto de Mateo. Pues donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muy bien. Entonces, cuando Jesús de Nazaret nos ha dicho, aprended de mí, y en otras ocasiones hemos leído que Jesús se va con los apóstoles o algunos y se quedan sentados en el suelo, la mayoría se van durmiendo, es de noche, y él se alarga, o se alarga desde el terreno, pues como un tiro de piedra. Y esto de tiro de piedra, en aquellos tiempos, y aún hoy mismo, encontraremos gente de campo que tira una piedra y hay que ver la distancia. Y reza, o sea, la oración de Jesús. En aquel momento está solo. Los demás están ahí. Cuando regresa los encuentra durmiendo. Pero Jesús el hombre está con Cristo. Ahí es donde la teología católica y protestante siempre se dan bofetadas, que quieren hacer de Jesús Dios. Por esto se armó aquello en Roma, de que se armó la de Dios es Cristo. Pero dejemos esto y vayamos a esto de dos o tres congregados en mi nombre. Si nos ha dicho, o sabemos del judaísmo, de estos 10, después de estos 12, después viene Pablo y dice a los apóstoles, yo también soy apóstol. ¿Cómo? Ya tenían otra vez los 12, porque había desaparecido del escenario Judas, y los apóstoles nombran a otro, Matías, y otra vez quedan 12, pero viene Pablo y dice, no, yo también. Entonces empiezan a comprender esto del 72 y etcétera. Muy bien. Nosotros tenemos que comprender que esto de dos o tres congregados en mi nombre es dos o tres. Entonces podríamos decir tres, dos, simplemente uno. ¿Queréis iros vosotros también? La cosa ya no puede estar más clara. Por esto decimos que la iglesia verdadera, en cada casa obrera, pero hemos añadido a estos mensajes y Cristo, el Espíritu, en el corazón. Cuando Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, este ya no necesita estar con dos o tres para que esté Cristo. Es decir, ya que una vez comprendéis todo esto, si estamos reunidos es simplemente por la amistad humana. Yo aquí no doy a Cristo. Por desgracia tenemos muchas religiones en el mundo, y principalmente las llamadas cristianas. Ahora parece que esta palabra católica, catolicismo, los mismos católicos, los mandamases, la van quitando y van añadiendo mucho ahora la palabra cristiano, cristianismo, pero no, se les ve el número. Hemos visto lo que se ha leído aquí, de que cristianos de base, podemos comprender que estos serán barriadas obreras de Madrid, con algún cura ya un poco más abierto, y tratan de levantar a aquellos pobres, a aquella gente obrera, para ese cristianismo. Pero todo esto es trabajo en vano. Por esto yo me gustaría tener la dirección de estos señores para decirles, no es por aquí la cosa, pero claro, muchas veces no escuchan sobre todo los que dirigen todo esto. Porque después tenemos esta teología de la liberación de América Latina y tal. Pero lo chocante es que ahora, en estos momentos, tenemos este cardenal francés, Lefebvre, este papa de Sevilla, y ellos mismos en la prensa van declarando la cosa, porque hay católicos viejos de Alemania, que vienen a ser una especie de catolicismo, pero separados de Roma. Esto sin contar la Iglesia Católica Apostólica China, que después de la revolución de Mao, pues les dijeron o con el Papa o con nosotros. Algunos salieron, otros fueron encarcelados, y algunos fusilados seguramente, y otros se quedaron a predicar ahí, y estos con el Vaticano son los traidores. Dejemos todo esto. Vayamos ahora a estos grupos en estos momentos de que se nos dice de este cisma francés. Lefebvre y estos del Palmar de Sevilla, allí. La prensa nos habla de que estos señores, pues, están ahí ordenando obispos, sacerdotes, y se les podría preguntar lo que preguntó Jaime una vez a un pastor protestante, a pastor bautista que venía por aquí: ¿y tú de qué trabajas? Detrás de todo esto hay mucho dinero. Porque en el Palmar se ve que lo esconden un poco en la prensa, pero hace bastante tiempo que vimos en unas fotos de revista o periódico, no sé, la construcción del gran templo que están haciendo, pues una especie de Vaticano. ¿De dónde salen tantos millones? Y ahora este señor Lefebvre, cuando se atreve a ponerse frente a frente al Vaticano, seguro que está cargado también de dinero este. Porque no es lo mismo enfrentarse al Papa en el sentido que lo hacemos nosotros, como ahora este mensaje mismo, que estos señores. Una diferencia enorme. La ignorancia del Papa católico se atreve a decir: este obrero ya jubilado y acero. No hay millones detrás de todo esto. Solamente podrá decir la gente dos cosas. Como que no hay millones, una de dos: o este hombre ya está loco, o sus años ya desvaría, o realmente es lo que dijo el Papa o el obispo católico de Palma cuando dijo que a Castro, esto es un grito profético. ¿Ah? ¿No? Es un rato que decía aquí de que si se atreve alguien a contestar esta carta tendrá que decir disparates. No podrá decir nada positivo, por la sencilla razón de que yo aquí mismo en este mensaje, en esta carta, planteo el Evangelio de Cristo. No tiene violencia. Tú mismo lo has dicho en Lima. Pero ¿qué pasa? No solamente con las guerras pasadas y la Inquisición y toda esa cosa en Europa y América. Simplemente este botón de muestra reciente, en España mismo, apoyando una guerra, las injusticias, la guerra civil, un millón de muertos, ¿sí? ¿Por qué os convenía? ¿Quién puede hacerme la contraria? y esta explotación en el campo católico, la misma en el campo protestante, estas barbaridades del catolicismo en España, hasta hoy mismo hemos visto por la televisión que se daba la noticia, informativo balear, de unos guardias civiles pasando tabaco de contrabando y qué sé yo, guardias civiles. Ahora vete a buscar, dicen tabaco, a lo mejor quién sabe. O sea, una corrupción, una porquería. Este chico, que han detenido por el mayor de una alta autoridad, seguro que será un director de un banco, decía la prensa. Consecuencias, los frutos de estos árboles podridos del catolicismo romano y del protestantismo de Lutero. ¡No falle! Que hemos visto ahora estos días en Alemania con tantos ingleses o irlandeses o qué sé yo de allí con esto del fútbol. Y todo un año de lucha de la Thatcher esta contra los mineros, todo un año por buscar o pedir una peseta más. Dejemos todo esto y vayamos a lo más importante que quiero aclarar o tratar de aclarar de esto, este versículo, donde están dos o tres. Entonces lo resumiremos más y diremos: ¿dónde estás tú? Está Cristo, está Dios. Si le abre la puerta, claro. Entonces hay tanta confusión con todo esto, traída desde luego por las religiones, de que a través de siglos la gente ha ido creyendo que Dios está en otra parte, y que si cerramos la puerta no nos ve. ¿Cuántas veces he visto yo hace años en la Iglesia Católica, y esto también lo he repetido muchas veces por aquí, aquella gente que a lo mejor de buena fe dentro de la Iglesia Católica, pasando por el delante del llamado sagrario, la luz encendida, que es cuando hay lo que dicen ellos el Santísimo Sacramento, la hostia, y aquella gente, hombres y mujeres, yo lo he visto arrodillarse porque allí está el Santísimo Sacramento, es decir, está Cristo. Entonces aquellas personas que se arrodillan y se santiguan salen, bueno, es que antes de salir ya le dan la espalda, pero cuando están en la calle es la idea negativa de siglo tras siglo del catolicismo. Cristo está ahí. ¿Cómo está ahí? No sé si os he contado el caso de mi abuelo de las naranjas, lo he contado también a veces. Mi abuelo estaba estudiando, claro, sus padres querían meterlo para cura, pero él no. Y el profesor tenía naranjas encima de la mesa. A ver, ya me he dado tú, dime dónde está Dios. Y esto lo he repetido yo muchas veces por aquí, se cantaba una especie de canzoncilla en aquel tiempo, y está en el agua y no se baña, está en el fuego y no se quema, y toma la naranja, premio. No Fred, diminutivo de Onofre, acércate, que era mi abuelo. A ver, la naranja, si me dices dónde está Dios. No importa que me dé la naranja, que sea para usted si me dice dónde es que no está. Se cuenta o me contaba él que después siguió la cosa. No sé si siguió o si mi abuelo lo compuso, pero yo creo que porque se la sabía todas. Y el profesor le dice, ah, entonces, ¿tú quieres decirme que está por todas partes? Sí. Entonces está también en el corral de tu casa. En el huerto. No. En el corral de mi casa no está. ¿Cómo no está? No, no tenemos corral. ¿Cómo va a estar? Entonces, la idea que quiero que veáis clara es que sois vosotros, tenéis que comprometeros con vosotros mismos, caramba. Es el auténtico apostolado este, cara a cara. ¿Con quién? Con Cristo. Y me diréis, es que cuando estoy solo yo no veo a nadie ni oigo a nadie. Ah, pero estás tú. Enfréntate a ti mismo. Y aquí ya nos acercamos a aquello de, hombre, conócete a ti mismo. Y se puede añadir, se necesita ser muy valiente para enfrentarse con uno mismo. Ah, ahí está lo que dice Pablo, el apóstol. Pues como en el estadio corremos y corremos y corremos porque queremos ganar la carrera hasta llegar a la meta. Se corre, corre. Es un poco fuerte esta carrera, no os creáis ya. Yo tampoco no lo vea tan adornada de rosas, tiene sus espinas. Pero cuando te acercas a la meta, o cuando estás ya en la meta, la satisfacción que sientes es tan grande que cuántas veces he dicho yo por aquí, todo el oro del mundo aquí, debajo de este balcón, en la calle. Cayetano, si cambias te damos todo esto, venga, venga, venga, no vengáis aquí con comedias. Que es también lo mismo de cuando yo he dicho, yo lo he repetido muchas veces, y hasta por la radio, por ejemplo, si ahora estallara la guerra atómica en todo el mundo, miles de bombas atómicas sobre la humanidad, yo lo sentiría por los demás, no por mí. Y cuidado, que yo lo digo en el sentido espiritual de la meta, no en el sentido de suicidio, de pasota, de tanto me da. ¡No! No tanto me da. Ahí está. Entonces, volvamos al punto este, de uno con Cristo. ¿Cuántas veces os he dicho que yo lo llamo maestro y podéis llamarle lo que queramos? Hasta el abogado. Y a veces lo decimos con Tomeu. El abogado lo arreglará todo. Y entonces, es curioso esto. ¿Te das cuenta que esto de que hemos leído aquí, que ha leído José, donde están dos o tres congregados, te das cuenta que no es una tontería? Recuerdo que en una película norteamericana, y era una película alegre, musical, hay un chico que es muy aficionado al piano, quiere ser un gran artista, pero es un muerto de hambre, y hay otro también que quiere ser bailarín y qué sé yo, bueno, y viven en la misma finca, allí en el mismo edificio, pero casas viejas y baratas allí. Y él está tocando y entra aquí el amigo. Ahora ya me están molestando. ¿Ves? Estaba solo con el piano, ya. Ahora me has hecho perder la cosa. Y, claro, yo digo las palabras ahora que me viene a mí, yo no me acuerdo exactamente la palabra, pero sobre todo esto, dice: ahora tú y yo aquí ya somos dos. Imagínate si viene otro, ya será la gran multitud. Quería estar solo. Y esto tiene una película musical. Pero, a veces, os encontréis con personas que os habrán dicho, o dicen, que les gusta estar solos. Que la soledad es buena consejera. Y a veces se dice que es mala consejera. Pero si bajamos de estas alturas y vamos de tejas abajo, fijaos, ¿sí? La electricidad, estos aparatos, el teléfono, este cristal, las máquinas, los motores, la energía atómica, los trenes, los aviones, en fin, todo esto, todo. Cuando decimos que ha salido de la mente, imaginemos que ha salido de la mente del individuo que estaba solo. ¿Os dais cuenta? El inventor está siempre solo con sus ideas, con su invento, y hace pruebas, y se rompe la cabeza, y se enfada contra sí mismo. Hasta que sale a luz el gran invento, el gran descubrimiento. Pero si se encuentra en una sala de fiestas de baile, en una discoteca, o en un bar bebiendo copas, o drogándose, o bebiendo alcohol, o vino, o lo que sea, o yéndose por ahí a los barrios, donde queráis, estos nunca podrán desarrollar su mente para hacer un invento. De tejas abajo, de tejas arriba es lo mismo, es el espíritu. Yo digo de tejas arriba, que podríamos decir más adentro, el espíritu. Cuando estamos solos, hay que ver las ideas como salen. Tenemos el escritor de una simple novela, necesita estar solo. No sé si os he contado, algunos ya me parece que ya lo saben, otros no, hace años, que el señor Enrique Ochoa, un pintor vasco que vivía en Palma, me contó de cómo había pintado el rostro de Jesús de Nazaret. Cuando yo lo vi, y aquí tengo uno, pero esto está muy arreglado, esto es un dibujo también, un poco antiguo, yo le dije, pero ¿de dónde ha sacado usted esto? Dice, me iba a dormir, cerraba los ojos y lo veía, encendía la luz y lo seguía viendo, raro mentalmente, hasta que no pude más, y una noche me levanto, me pongo al caballete, la tela, pasa las horas, y si ya eran las 2, más de las 2 de la tarde, el día siguiente no había tomado nada de alimento, y allí pintando, y se viene mi señora, decía mi señora, la esposa, pero por favor, Enrique, si no has tomado nada, toma un poco, bueno, ahora sí, ya puedo, un poquitín. Dice, pero yo me pasé todas aquellas horas que seguro que se levantaría a las a las 2:30 o a 1 o a las 2 si acaso, pero todas estas horas solo frente a la tela, pintando el rostro de Jesús así como lo había visto. ¿Os dais cuenta? Y hay un detalle. Ahora que estamos con esto de la pintura, pues se me ha traído estos días, no sé por dónde está, un folleto de pintura de una exposición de Julio Viera, y este hombre, que hace años que no conocemos, digo no conocemos, porque María ya está riéndose de aquel tipo tan autote que abrió los brazos y nosotros estábamos abajo y que parecíamos enanos. Este es Julio Viera. Ya ha llovido bastante. Pues este señor, que trabajaba en una mina, que es canario este señor, a mí me llamaba el maestro de la pintura, el maestro de las cosas del espíritu, qué sé yo. Aquí vemos que ha pintado un cuadro y ha puesto un nombre, El Ángel de Mallorca. Después, otros cuadros que hay por aquí dentro que hablan de Venecia, como esto de Aparición de Venecia, pero que son paraguas, pero el detalle de El Ángel de Mallorca. Hace años, al principio, cuando yo lo conocí, que yo le hablaba de cosas espirituales a este señor, y empezaba a beber algunas copas. Y se va a las playas de Campastilla, por el Arenal, por ahí. La prensa que estaba hablando de él, Julio Viera tiene que pintar un cuadro, un colosal cuadro, claro, a la playa misma, ya me diréis, la propaganda de la prensa, la radio y todo esto, allí lleno de gente. Y cogió una tela, y yo no sé, más de dos de esta, a lo mejor de tres, parece. Pero pongamos doble, la tela en el suelo, por los bordes, piedras ahí, que se aguantara la tela, y con unos botes así de pintura y unos pinzolotes grandes, la comedia que él hacía siempre así, cogía pintura, ¡bum!, y la tiraba sobre la tela. La gente ahí, ya me diréis, la gente cuando veía aquello, los periodistas, pero señor Julio Viera, y esto que, ¿cómo le vas a llamar? Y algunos que ya le tuteaban, que le conocían más y tal. ¿Esto? ¿Es que no ves lo que hay allí? Claro, estaba en el suelo, no veía nada más que un montón de pintura. Varias personas después le ayudaron, levantaron la tela, una pelota, ya digo, doble de esto. Y si acaso no veis aquí al Cristo de Mallorca, yo creo que ni él mismo se daba cuenta de lo que estaba diciendo y haciendo. ¡El Cristo de Mallorca! Ahí, solamente la cara. Y era en la cara, era un rostro. Bastante cerca de la realidad. ¡El Cristo de Mallorca! Pasaron unas semanas, pocas, cuando la tela estaba seca, la prensa decía, Julio Viera se encuentra en Roma. Y ahí lo vemos entregando el cuadro al Papa. ¿Por qué os cuento esta historia? Muy sencillo. Un obrero me conoció a mí. Sin darse cuenta, estaba realizando ya profecía. Y canario. Y viviendo en la península. ¿Por qué no fue el Cristo de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, el Cristo de Barcelona, donde siempre ha vivido él, por la península, y en varias otras partes de España, incluso ha estado bastante también en el extranjero, porque está casado con una extranjera? Aquí no vive aquí. ¿Por qué el Cristo de Mallorca y ahora el ángel? Por esto yo he dicho estos días a Manolo, porque me parece que está esta sala muy cerca de donde tiene Tomeu la casa, el despacho, la calle en Cataluña. Y he dicho yo, después pues, se pueden hacer comentarios si ha ido Manolo o alguien más, a ver si hay otros cuadros que lleven esto de el ángel. Porque si hay otros cuadros, se dicen el ángel de Ibiza, por ejemplo, o el ángel de Barcelona, ya cambia. Pero aquí dice el ángel de Mallorca. Y enseña otros cuadros y no hay ángeles. Pero sobre todo esto, que cuando yo vi esto pensé, ¡caramba! ¿Y el Cristo qué pasa aquí? Y regalarlo después al Papa. ¿Quién se lo decía? ¿Quién lo impulsó a esto? Pero ya oía campanas sin darse cuenta. Ayazato, si me permites una interrupción, sí. Ahora he de ir a ver la festival. Voy allí y no hay ningún otro ángel de ningún otro sitio. Más que de Mallorca. Solo de Mallorca. Lo que sí hay es ángeles migratorios, unos ángeles que emigran, ¿no? Y un ángel enjaulado. Pero ángel de otro sitio no hay ningún otro. No he estado esta mañana, pero me han dicho que a las 8 está bien. Así que bueno. Bien, y si lo encuentran, los saludos de mi parte. ¿Cuál es el mío? ¿Hay algún rostro de Jesús? Hay un rostro de Jesús, que es en un lienzo con pañuelo, se ve el rostro de Jesús. Y después está la Santa Cena. Todos los apóstoles y Jesús, con carácter judío. Lo he comentado a la señora y le digo, es raro, ¿no? Porque pocos pintores ponen carácter judío, ¿no? No sé. Bien. Julio Viera, cuando habló conmigo una vez, se le saltaban las lágrimas. Y si yo, Cayetano, bueno, me decía maestro Cayetano, tienes que comprender que yo he trabajado en una mina y he pasado hambre y en mi familia, gente numerosa, familia numerosa, y ahora quiero salir un poco de todo esto, la cultura, a ver. Después me presentó un cantante. Yo lo dije el otro día. Jorge Sepúlveda. Pero el detalle, este Cristo de Mallorca y regalado al Papa. Hay personas dentro del catolicismo y del protestantismo que se dan cuenta de lo que está pasando y otras personas sin darse cuenta, como Alderete, si es Alderete que dijo el otro día, no, es aquí en Mallorca, de Mallorca. Claro, después dice, yo soy Cristo, Bueno, esto ya la parte que diremos cómica suya. Pero este hombre, Julio Viera, sin darse cuenta él mismo, ya veis, ¿por qué no pintó el Cristo de su pueblo, su ciudad natal? Pero dejando esto, y vayamos otra vez a lo mismo. Comprometerse uno mismo. Ahí está. Y en este caso, hombres y mujeres. Ni el sexo ni la edad. Somos espíritus. Por lo tanto, todos somos apóstoles, dioses en potencia. Y es aquello de o lo tomas o lo dejas. No entiendo de coches, son mecánicos por lo tanto, pero los que manejáis coche o conocéis un poco el coche, hay esto que le llaman la batería. Esta batería se recarga, ¿no es así? Cargad pues la batería. Tenemos que buscar palabras nuestras de ahora. Ya el otro día, no sé quién estaban por aquí, y yo decía, tenéis que entender bien claro que Jesús y los apóstoles no hablaban en conversículo. ¿Os imagináis hablar con versículos? Esto ha sido cosas compuestas después por los traductores de las cartas, de las epístolas, de los apóstoles. Porque en un plan cómico podríamos decir esta noche nos reuniremos a tal hora en casa tal, capítulo 3, versículo 2. Entonces, cuando Jesús hablaba de los apóstoles no había versículos, ni capítulos. Os habréis fijado que a veces yo digo cosas, ideas, que después encaja el versículo. No es que yo acuda al versículo. Porque Cristo, el Espíritu, no son capítulos, no son versículos. Cuando Cristo por boca de Jesús ha dicho, yo soy la verdad, la vida. Las palabras que yo os hablo son verdad, pero son espíritu. Entonces, si estas palabras son espíritu, no son capítulos, no son versículos, todo esto se consigue estando en uno solo, buscando. Esto no quiere decir que después no tengan que reunirse varias personas a discutir cosas y hasta contar chistes, cuántas veces lo he dicho yo para ti. Pero cuando tienes un momento, que durante el día muchos momentos, cuando te vas a dormir sobre todo, pero durante el día tienes un momento que a veces puede ser un segundo, dos segundos. Señores, maestro, ayúdame, dime lo que tengo que decir y hacer a cada momento. Decir y hacer. Cada momento. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo ahora? Decir y hacer. Cada momento. ¿Cuántas cosas hay que hacer? No se hace. Cuando decimos la iglesia verdadera en cada casa. judaísmo griego. Entrad en las iglesias católicas y protestantes. Que son iglesias más de Dios. ¿Queréis? ¿Queréis salir? Estas iglesias materialistas, ¿sabes? Dentro de este materialismo vemos, dentro de la iglesia, lo que tú te atreves. La religión muere. La religión viva, que es la historia, lo demuestra claramente que la religión vive en armonía con Dios. ¿Cuántas veces la religión? Escuchemos la palabra. Los conoceréis. Si esto lo aplicamos en estos momentos, en estos tiempos de ahora, por supuesto, podemos haber ni siquiera conocerlos. Porque habla mucho de Dios. Aquí se tiene una palabra. Repetido, desde lo llamado de la palabra. Ha dicho el Señor, este pueblo, que va a Dios, me honra, mas tu corazón está lejos de mí. Este pueblo, que va a Dios, me honra. Millones y millones de seres humanos dentro de un mismo que alaban a Dios, hablan de Dios. Estos señores mandamases de la religión católica en España, a favor y en contra, y después escritores, y periodistas, y políticos, con este dichoso impuesto religioso, se llenan la boca de dinero. ¿Cristo dónde queda? Pero dejémoslos. Son ciegos que tratan de guiar a otros ciegos. ¿Veis cómo no es necesario citar versículos? Y sin embargo los citamos, sin decir cada eso 4 o 10. ¿Dónde están 2 o 3 congregados? ¿Dónde está uno solo que clama a Dios? Y ya os he dicho muchas veces, Dios, café, café, estos dioses muertos de... no te creo. Era el Dios a todo por aquí. Por Dios de Jesús. Desde el punto de vista humano, está bien. Está bien. Una especie de zapatillas para andar por casa, está bien. Porque aquella mujer que va al mercado y ve el precio y no lo sabe leer, está bien, que lo sepa leer. Pero cuidado no confundir las cosas. Personas. Y muchas veces estropeados esta santidad de aquella persona por el ruego de la sociedad, de la familia. Si buscamos, Dios universal, cada momento. Cada momento, Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? ¡Dígelo! ¡Habla! Como aquello de Samuel. ¡Venme aquí, Señor! ¿Qué quieres? ¿Y cuántas veces? No tengo respuesta. Bendito Maestro, pero porque esto hace que me acerque más a ti. En toda mi vida, nunca me ha defraudado. Los hombres sí, Dios no. Entonces, ¿dónde está uno solo? Diremos, ahí está Cristo, si queréis que esté. Abrid las puertas de vuestro corazón, convertíos en auténticos apóstoles de Cristo. No es solamente dejar un mensaje por allí o por allá, es cada uno en su casa, con la familia, con los amigos, que hablen vuestros actos. Ahí está la cosa. Cuesta mucho. No os creáis que ya estemos todos canonizados, porque Jesús mismo tiene todo que decir, porque me llama el bueno. Realmente hay uno que es bueno, que es Dios. Pero una cosa es cierta. Cuando vemos toda la porquería que nos rodea, no solamente ya de vicios, sino toda esa lucha de los que predican moral o religión, de estos partidos políticos que quieren arreglar no solamente España, el mundo. Cuando vemos toda esa porquería, nos miramos a nosotros mismos, vemos que hemos avanzado un poco. Yo diría mucho. Tratar de decir a otros que hagan lo mismo. ¡Que avancen! ¡Que se den de baja de toda la porquería! No solamente de la religión. De baja de los vicios, de la putería, del alcohol, de la droga, de baja del dinero incluso. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, no el pan de toda la vida. Aunque estos mandamases políticos en España mismo nos estropean la cosa, la lotería del voto, un montón de millones, decía la televisión hoy, un montón, 400 o 500, no sé, millones para uno solo. Con el dinero de todos los demás. ¿Cuántos a lo mejor no tenían para comer y se gastaron con el boleto? después de estos concursos que hacen por la tele para dar cosas y más cosas, y coches y dinero, y meter ahí la cizaña del dinero, del llamado capitalismo. Y ahora resulta que esta religión católica tiene sus de abajo en Madrid y seguro en muchas partes de España, cristianos de base que se quejan. Claro, es normal. ¿Cuántas veces os he dicho que solamente hay dos partidos en el mundo, ricos y pobres? No hay más. No hay más. Ni católicos, ni protestantes, ni... Yo he visto en las iglesias protestantes. Lo he visto allí, aquí, en Palma y en Barcelona. Lo he visto. Los dos grupos en las iglesias protestantes. Grupito allí discutiendo después del servicio religioso, de la misa protestante aquí, ¿ya? Un grupito aquí y otro grupo allá. Aquí con unos cuantos médicos, abogados, un arquitecto, don fulano de tal, y ahí albañiles, fontaneros y... ¡Ya! ¡Dentro del mismo local! Y darse simplemente la mano, ¡eh, hermano, hermano! Y fin. Después, de puerta de afuera, ya, cada uno a lo suyo y... protestantismo. Y esto es lo que traen las sectas protestantes a España. ¿Acaso no tenemos ya el buen botón de la Iglesia Católica en España mismo? Si yo era un niño y veía en la Plaza de la Paja el sacerdote de la parroquia, ahora a comer aquí, ahora a comer allá, a casa de gente rica, gente señora, no venía a mi casa a comer. Yo sigo una cosa un poco más cristiana, de ir a mi casa, ¿eh? O a casa de otros pobres que había en la Plaza de la Paja. Decir a mi madre, mañana vendré a comer con vosotros. Traeré yo la comida, para todos. ¿Y habrá fiesta? No, esto no. ¿Acaso no hemos visto muchas películas, ¿eh? De lo que estaba pasando antiguamente y aún hoy, de una forma más tapadita. El cura católico siempre, en la casa señorial, en la llamada posesión, en el castillo tal. Cristo, el Espíritu de Dios, que somos nosotros mismos, ahí. Y lo tenemos tan ahí escondido, tan aplastado, tan dormido, que nos pasamos el tiempo esperando que venga el sorteo de la loto, como es el que dice, que otros arreglen las cosas. No, hay que arreglar las cosas nosotros mismos, cada uno en su interior, después en su casa. Apóstoles de Cristo. La Iglesia verdadera. ¿No? No hay más que esto. Está en vosotros mismos esto. A veces, el maestro dice, bueno, toda esa gente que viene a escucharte, entonces les dices que son apóstoles ya. Es como ordenar sacerdotes, como hace esto de Pedro, que ordena sacerdotes o obispos, ordenar apóstoles de Cristo. ¿Quién ordena estos apóstoles de Cristo? Cristo, no Cayetano. ¿Os dais cuenta la gran diferencia que hay entre el cristianismo de Cristo y las religiones muertas? ¿Acaso este señor cardenal Lefebvre no fue ordenado por el Vaticano? Sí. Entonces, después se revela. ¿Qué es esto? ¿Y Martín Lutero qué hizo? No era superior de un convento de frailes. De Vaticano. Y ese sacerdote de Calviá, socialista y alcalde. Y era, es, según dijo el otro día él mismo, sigue siendo sacerdote. ¿Sacerdote de qué? ¿Acaso ha tenido alguna experiencia de Cristo? De política sí, de socialista. De socialista tampoco. De comediante podría ser, o de vividor, pero de Cristo no. Es por esto que me he atrevido a escribir esta carta, llamando al Papa católico ignorante. No conoce a Cristo, este señor. De conocerlo, de sentirlo, que no estaría donde está. No solamente en el palacio, sino ¿dónde está él como persona? ¿Cómo? ¿Quién eres tú para ponerte por encima de otros? Si el maestro ha dicho que el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. Y a nadie llaméis maestro, y a nadie llaméis padre espiritual, porque uno es el padre, uno es el maestro. El Espíritu, Cristo, Dios. Y concede que lo llamen el Santo Padre. ¿Por qué os cuenta? Yo os he dicho en otras ocasiones, no vayáis por el mundo en palma mismo, el trabajo con vuestros amigos familiares, no vayáis en el sentido al son del anticlericalismo. ¡No! Y en nombre de Cristo, aunque no habléis de Cristo. Sabéis, conocía que habían estado con Jesús, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes. Seamos, pues, apóstoles de verdad. Esta es la iglesia pobre que ha nacido en Mallorca, que ya la conocen en varias partes del mundo. Hasta María aquí ha recibido una carta de Alemania, que hablan de Cayetano. No se trata de que hablen de Cayetano, que hablen de la iglesia pobre, no de una organización ni una secta, de la idea. Y la idea no es nuestra. ¿Comprendéis por qué os he dicho esto de que dónde están dos? No, ¿dónde está uno? Maestro, creo que si yo digo uno, no me vas a hacer la contraria, no me vas a reñir, porque estoy diciendo precisamente lo que tú me dices. ¿Acaso tú no has dicho aprender de mí? ¿Qué has hecho? Está en la cruz, sangrando, muriéndose. Padre, perdónalos porque no sabes lo que se hace. Tenemos que pensar que Dios diría, no. No porque no estás en el nombre mío, son dos o tres. No porque tenía a su lado uno que renegaba contra él y el otro estaba un poco así. No. Por eso que el otro día decía aquella cosa tan sencilla del retorno del padre, del hijo pródigo. Eso está claro. Para terminar, creo que este otra vez adelante, hombre, que cuando tenéis la idea de la iglesia verdadera, que es para casa, Cristo y Dios, tenéis que ir a los detalles más importantes, más pequeños, en esta casa. Pero vuestra casa, no intentáis solamente la casa, las paredes, vuestra familia, vuestra familia. Tratad de poner las cosas claras, o cosas sencillas. Que he ofendido, yo no tengo ofendido para nada. yo te quería decir en este momento que es parte de lo que yo voy a hacer. Pues de tanto sencillo, claro, estos ladrillos que yo dije un día y algunos de vosotros estaban presentes en el círculo luciano, hay que hacer ladrillos bien hechos, bien cosidos, para poder hacer la gran pared, un gran edificio de la paz. Y no podemos hacer luz el gran edificio con ladrillos rotos de madera. Que no se trata de cambiar de religión o de política. Es la persona que tiene. Y no creáis que sea la cosa de un antiguo. A veces digo acaso de una forma poco cómica. Casi con tiempo por delante. Sin más. Miles de años. Miles. Una eternidad. Pero no nos expliquemos. Y hagamos lo que podamos hacer. ¡Ahora! Apóstoles de Cristo. Y no es necesario decir Cristo según el que hoy es la cosa. Porque hay muchas veces que cuando me hablo de Dios o de Cristo, no me vengas con cuenta, ya está en cuenta de la cura. Hay muchos sitios en el mundo, sobre todo estos de Europa, que tienen familiares muertos. Porque yo no me encanto de los sentimientos. Que cuando ves una cosa, se espantan, tiemblan, lloran, huyen. Es como ver al demonio, a Satanás. Y están viendo a la cruz. Pero es con esta cruz. Mataron a sus familiares, o defendieron a otros en campo. El llamado cristianismo alemán que sembró más cristiano. De que Dios no era cristianismo, era nacional catolicismo, nacional protestantismo, o sea, política religiosa sin Cristo. Es que lo mismo, yo estaría hablando aquí. Una eternidad, es decir, dos personas. Y aquí hay mensajes, cargados.